6:30 de la tarde. Enseguida entramos de lleno en lo que hemos adelantado en nuestro sumario, pero quisiéramos hacer un par de anotaciones antes sobre convocatorias. Recordar que estos próximos miércoles y jueves se disputa el torneo de feria de ajedrez que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique, en el Gastrobal Las Cuatro Esquinas, a partir de las 8 de la tarde, el miércoles y el jueves. Recordemos, premios, 5 premios a los 5 primeros de la general, de 35, 30, 25, 20 y 15 euros respectivamente. Los 3 primeros se llevan trofeo. Juveniles sub-18, pues sus 14 y sus 10 se llevarán el mismo premio, es decir, el primero 10 euros más trofeo, el segundo 5 euros más trofeo y el tercero trofeo. Premios para los 2 mejores veteranos mayores de 55 años, de 20 euros y trofeo y 10 euros y trofeo. 10 euros y trofeo se llevará la mejor fémina y 10 euros y trofeo el mejor jugador novel. Recordamos, torneo de feria de ajedrez organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique el 21 y 22 de este mes. Y mañana 21 se abre el plazo de inscripciones para las actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, de 9 de la mañana a 1 menos cuarto y de 4 a 8. Tiene previsto que las actividades comiencen el próximo mes, el día 1 de octubre. Así por encima, aparte de lo que se refiere a las actividades deportivas acuáticas, que más o menos se mantienen durante toda la temporada, comentamos que, por ejemplo, el programa de fitness este año cuenta con Aerofitness, Proactiva 3, Batuca, Flamenco y Sevillanas, en varios horarios y varios turnos. El programa de gimnasia, pues gimnasia general, gimnasia 55 y gimnasia 65. Las escuelas infantiles, escuela de atletismo, proyecto Run Run, escuela municipal de fútbol, escuela del deporte y escuela de triatlón, un programa piloto que se pone en marcha este año. El programa infantil también cuenta con danza, con baile moderno, con natación infantil, como comentábamos antes, y con las ligas deportivas escolares que echan a andar a partir del mes de enero. Y también el programa de salud, pilates, natación terapéutica, fibromialgia y educación especial y para embarazadas. Pues este es, en líneas generales, el programa del Patronato Municipal de Deportes, del que ya daremos información más ampliada en los próximos días. Y por último, comentar también que está convocado para el 7 de octubre el segundo Birring Ubrique, una prueba de orientación que mezcla pues deporte y cerveza. En este caso, organiza de nuevo el Club Ubrique Orienta. Será ese día 7 de octubre, las inscripciones de 10 euros por pareja. Y hay que rellenar el formulario que te viene en el blog de Ubrique Orienta y hacer el ingreso en la cuenta del club o pagarlo directamente en el bar Siete Pecados de Ubrique. El cupo está limitado a 40 parejas en 3 categorías, femenina, mixta y masculina. 40 entre todas, queremos decir. Femenina, mixta y masculina. Una vez que se cubra el cupo, pues ya aquellos que no lo hayan hecho, pues no podrán participar en esta prueba de orientación, la segunda edición, de la prueba O-Birring del Club Ubrique Orienta. Dicho esto, pues vamos a quedarnos ya con el repaso de la jornada en lo que a fútbol se refiere. Como hemos comentado antes, se han disputado un total de 4 partidos con protagonismo de equipos ubriqueños. Cadete Infantil, Alevín y Benjamín. Todavía estamos pendientes del debut del Prebenjamín, que va a ser el que lo haga pues más tarde, porque el conjunto Prebenjamín no jugará su primer partido de liga hasta el próximo mes de octubre. Hasta octubre no podremos ver en liza al equipo, bueno, al conjunto más pequeñito, ¿no?, podemos decir, del Ubrique Unión Deportiva. Que para concretar, pues en este caso la competición para ellos comenzará el día 8 de octubre y ese primer partido se va a jugar en Arcos. El resto de equipo, todavía también nos queda pendiente otro equipo que sí va a debutar la semana que viene, que es el Infantil B, el que milita en la Cuarta Andaluza. Ese sí debutará la semana que viene y será, bueno, la semana que viene, este fin de semana, y será aquí en Ubrique. Quedaría pendiente, por lo tanto, ya solo el Prebenjamín, que lo hará el 8 de octubre. Yendo al grano, a lo que es el repaso de esta jornada, pues nos comenzamos como siempre por el equipo cadete, el que ahora mismo, dentro de lo que son los proyectos de cantera de Lubrica Unión Deportiva, es el que tiene a los mayores, porque este año, como saben, no hay equipo juvenil. Pues el Lubrica Unión Deportiva cadete ganó 5-0 al Arcos Asociación Deportiva, con dos goles de Alejandro García, otro de Diego Salguero, otro de José Antonio Corral y otro de Fernando Aranda. Cabe recordar que es el segundo encuentro que disputa. Debutaba el anterior fin de semana en la Barca de la Florida, un partido que terminaba con empate a dos goles. Un partido en el que tuvieron la iniciativa, siempre estuvieron ganando, pero terminó empatando. A pesar de ese empate, las sensaciones fueron buenas. Unas sensaciones que se han confirmado con este partido, este último encuentro, en el que, bueno, el equipo también se presentaba con alguna que otra baja, pero jugó bastante bien. Los jugadores se volvieron bien físicamente, sin llegar a estar al 100%, pues mostraron estar fuertes a estas alturas de la pretemporada, a pesar de que, como saben, la pretemporada de los equipos ubriqueños, entre vacaciones de agosto y la feria de por medio, pues se antoja bastante cortita, pero bueno, la sensación del estado físico fue bueno, y teniendo en cuenta que todo esto tiene que ir mejorando con el paso de las semanas. Un Ubrique Unión Deportiva que cuenta pues con un equipo bastante competitivo. Además, se ha reforzado con jugadores del infantil, que el año pasado estuvieron o terminaron segundo en su categoría, del infantil de Ángel Román del año pasado. Prácticamente la columna vertebral de aquel equipo ha ascendido. Y bueno, y mantiene a jugadores como Jesús Mateo o Javi Corrales, que se habló a final de temporada que estaban probando con el Cádiz, pero finalmente han decidido seguir en la disciplina del Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, estos dos jugadores van a estar también un año más en este equipo, en el Ubrique Unión Deportiva, en concreto en ese equipo cadete que dirige Modesto Barragán. En cuanto al once que presentó, en este caso fue el siguiente: en la portería José Manuel Ruano, Jesús Mateo, Javier Gallego, Juan García González, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral, Jorge Espinosa, Sebastián Sánchez, Fernando Aranda, Diego Jesús Salguero y Valentín Fernández. También jugaron Cristian Mesa, Juan de Dios Venegas y Juan David Galván. Con ese equipo, pues sumó los tres puntos, la primera victoria de la temporada, el Ubrique Unión Deportiva. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la jornada en su grupo? En el grupo cuarto de la tercera andaluza, pues el 5 sin duda fue el número del fin de semana. Aparte del 5-0 del Ubrique al Arcos, el Olvera ganaba 5-1 a Florida, Puerto Serrano ganaba 5-0 al Atlético San José, 0-3 ganaba el Jerez Deportivo Fútbol Club B, Amigos de la Cruz Roja, y Gédula Balompié 2, Espera 3. Espera es el equipo que encabeza la tabla con 6 puntos, 4 puntos tiene el Ubrique Unión Deportiva, 3 puntos Alcalá del Valle, Olvera, Jerez Deportivo Fútbol Club, Villamartín y Puerto Serrano, un punto para la Escuela de Fútbol Paquete B, otro para Gédula Balompié, un punto también Florida, y 0 puntos tenemos a Arcos B, a Amigos de la Cruz Roja y a Atlético San José. Siendo la segunda jornada de liga, ya hay dos equipos retirados, el Bornense Atlético y el Jerez Balompié. El Bornense, por ejemplo, ni llegó a empezar la competición. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Olvera, una buena piedra de toque para saber si lo visto, las sensaciones vistas en estos dos primeros partidos se confirman o a la hora de enfrentarse a rivales fuertes, pues vemos si consigue mantener ese nivel el Ubrique Unión Deportiva. Vámonos con el Ubrique Unión Deportiva Infantil, que caía por 1-4 en su debut ante el Arcos Asociación Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva pues renovado, porque como hemos dicho antes, la columna vertebral de este equipo ha subido a categoría cadete, y el resto pues viene del equipo alevín. Bueno, alevín no, porque la mayoría de alevines que ascendieron forman parte del Infantil B, que es el equipo que dirige Antonio Barragán, La mayoría, pues el resto de jugadores con los que va a contar Ángel Román, pues son que vienen de la escuela de fútbol o que no han practicado, no han competido hasta el momento en ninguna competición. Pues bien, pues 1-4, el gol ubriqueño, pues obra de José Antonio Parra. Se adelantaron los arcenses en el minuto 12 y con 0-1, mejor dicho, se fue a descanso. En la segunda mitad aumentaron la diferencia, el equipo del Arco se puso con 0-2. En el 65, ese gol de José Antonio Parra parece que podía dar esperanza a una posible remontada, pero poco después, tan solo 8 minutos después, conseguía el Arcos el 1-3 y ahí se acababa el partido. Por ocasiones fue mucho mejor el Arcos, tuvo más ocasiones que el conjunto ubriqueño y en líneas generales fue superior al Ubrique Unión Deportiva en todo el partido. Primera jornada, hay que seguir mejorando, y supongo que se conseguirá con el paso de las jornadas. Tiene un trabajo bastante importante Ángeles Román para intentar convertir a este equipo en un equipo competitivo, como por ejemplo el conjunto con el que contó el año pasado, que estuvo ahí en la segunda posición hasta casi el final, luchando por meterse en fase de ascenso. Jugaron pues Cristóbal Amaya en la portería, Marcos Monterrubio, Raúl Medinilla, David Muñoz, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, José Antonio Parra, Alejandro Rivera, Francisco Javier Pérez, Ana Coveñas y Daniel Fernández. También, ese fue el once titular, también estuvieron Miguel Ángel Moreno, Alejandro Corralero, Francisco López Zapata, Adrián García Moreno y Álvaro Díaz Lobato. En lo que se refiere ya a la jornada en esa categoría infantil, en ese grupo 5 de la tercera Andaluz Infantil, Villamartín ganaba 3-0 al Bornense Atlético, San José Obrero 2, Atlético San José 0, Jerez Balompié 2, Alcalá del Valle 1, Amigos de la Cruz Roja 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 3 y Gédula Balompié 3, Espera 0. Jerez Deportivo Fútbol Club es el líder con 6 puntos, 6 puntos Villamartín, 4 puntos San José Obrero B, 3 puntos Olvera, Amigos de la Cruz Roja, Arcos B, La Jerezana, Gédula Balompié, Jerez y Jerez Balompié, 1 punto para Alcalá del Valle, 0 puntos para Ubrique Unión Deportiva, Atlético San José, Espera, Bornense Atlético y Asociación Deportiva Nueva Jarilla. Comentar que en el primer partido de Liga descansó, por eso tan solo ha disputado un encuentro el Ubrique Unión Deportiva en estas dos jornadas. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del Olvera, que ha ganado pues el único partido que ha disputado hasta el momento. Vámonos, el horario es el sábado a las 4 de la tarde. Juega el Ubrique Unión Deportiva frente al Olvera aquí, de nuevo aquí en el Antonio Barbadillo. Por cierto, que juegan todos los equipos en Ubrique, a excepción del Senior, que lo hará en Jerez, como hemos dicho, y también del Prebenjamín, que no debuta hasta el mes de octubre. En categoría Levín, pues poco se puede hablar del partido que enfrentó al Bornense Atlético y al Ubrique Unión Deportiva, pues por la superioridad que mostró el equipo que dirige Roque Carrasco. 1-11 fue el resultado final del partido y 11 goles muy repartidos, porque solo hubo un jugador, en este caso una jugadora, que metió 2 goles. El resto pues estuvo repartido entre los jugadores ubriqueños, es decir, 10 jugadores de los 12 que llevó a este partido Roque Carrasco lograron marcar en ese encuentro. Así, por ejemplo, estos fueron los goleadores: Iván Jaén, Álvaro Garcés, Pablo Rivera, Daniel Borquez, Adrián Gómez, Daniela Pérez, que marcó 2 goles, Mario Fernández, Pablo Moreno, Guillermo Jurado, Ricardo Galán y Rafael Oliva. Muy fácil para el conjunto ubriqueño, que aunque le costó entrar en el partido, una vez que empezaron a llegar los goles, ya se sintió cómodo y el dominio fue abrumador para el conjunto ubriqueño, que jugó con el siguiente 7 titular: Julio Menacho, Iván Jaén, Daniela Pérez, Álvaro Garcés, Ricardo Galán, Adrián Gómez y Mario Fernández. También lo hicieron Daniel Borquez, Rafael Oliva, Álvaro Macías, Pablo Moreno y Pablo Rivera. Prácticamente, como hemos dicho, marcaron todos, y supongo que menos los porteros, en este partido. ¿Qué nos deparaba la jornada? Pues en esta, en esa categoría, en la que, en el grupo en el que milita el Ubrique Unión Deportiva Alevín, que es el grupo 9 de la tercera andaluza, no fue la única goleada del fin de semana. Estos fueron los resultados. Los Naranjos 2, la Jerezana 2, Bornense Atlético 1, Ubrique Unión Deportiva 11, Juventud Jerez Industrial 6, Guadalcacín 4, Marianistas B 5, Flamenco 3, Gédula Balompié 10, Distrito La Granja 0, Jerez Deportivo 4, Espera 4, Huea Sierra de Cádiz 12, La Salle 2 y descansó el Arcos B. El Huea líder 6 puntos, 6 puntos Marianistas B, 4 puntos Jerez Deportivo, 4 puntos los Naranjos, 3 puntos para Gédula Balompié, Guadalcacín y Ubrique Unión Deportiva, 3 puntos para Juventud Jerez Industrial, Arcos y Flamenco, 1 punto para Espera, otro para la Jerezana, cierra Bornense Atlético, Distrito La Granja y La Salle con 0 puntos. Por cierto, que antes comentamos que era el primer partido del Ubrique Unión Deportiva, no es así, era el segundo, ya había debutado pues en la jornada anterior, es decir, las dos jornadas que se han disputado hasta el momento, y en aquella ocasión el conjunto ubriqueño pues caía, además con estrépito, ante el Atlético Los Naranjos. Ahora pues se desquita en parte con esa también victoria a domicilio y a costa pues del conjunto del Bornense Atlético. Pues eso ya decimos en lo referente al equipo alevín, que la próxima jornada recibe en casa al Juventud Jerez Industrial. Y cerramos el repaso a los equipos ubriqueños con el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que en este caso sí debutaba. Empataba 7 ante el Atlético Los Naranjos. Un partido de poder a poder en el que hubo alternativas en el marcador. Se adelantaban los locales, se empataban los ubriqueños, se adelantaban los ubriqueños, empataban los ubriqueños, pues se pueden imaginar, así hasta 7 goles. No hubo una ventaja mayor de un gol en este partido. Los goleadores ubriqueños fueron Adrián Trujillo, que marcó 3 goles, Giovanni Jaén 2, Ángel Poley y Cándido González. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva, ya decimos, fue capaz en el minuto 49, de empatar un partido a 5 goles. Se puso con ventaja 5-6, poco después, 2 minutos después, empataba el conjunto local. Volvía a marcar el Ubrique Unión Deportiva a falta de pocos minutos, pero ya decimos, ya prácticamente en el descuento, los locales se llevaban ese puntito, lograban empatar a siete goles. Jugaron pues Adrián Villa de portero, Giovanni Jaén, Adrián Trujillo, Ángel Poley, Cándido González, Cristian Maza, Jorge Coronil, 7 titular. También lo hicieron Juan Carlos Vilche, Esteban Martín y Nicolás López Núñez. Lo que se refiere a la jornada, pues estos fueron los resultados en esa categoría Benjamín. Los Naranjos 7, Ubrique 7, Bornense Atlético 3, Marianistas B 5, Gédula Balompié 1, Distrito La Granja 4, Juventud Jerez Industrial 3, La Jerezana 11, Jerez Deportivo 5, Guadalcacín 3, Liberación 3, La Salle 0, Arcos 10, Flamenco 0. Arcos líder 3 puntos, La Jerezana 3 puntos, Distrito La Granja, Liberación, Jerez Deportivo y Marianista con 3 puntos, 1 punto para los Naranjos y Ubrique Unión Deportiva y 0 puntos para Bornense Atlético, Guadalcacín, Gédula, La Salle de Jerez, Juventud Jerez Industrial y Flamenco. El Ubrique Unión Deportiva recibe en la próxima jornada al conjunto del Arcos. Y ya para completar la información en lo que se refiere al fútbol de este fin de semana, destacar que estos fueron los resultados en la segunda andaluza, donde milita el Ubrique Unión Deportiva senior de esta jornada. Cañorrera 7, Torrecera 1, Espera 0, San Fernando B 2, Juventud de Prado de Rey 2, San Bernardo 0, La Salle de Puerto Real 1, Juventud Saluqueña 1, Puerto Real 5, Barbate 0, Rayo Saluqueño 0, Vejer Balompié 0, Tarifa 1, Conil B 2 y Unión Polideportivo El Puerto 3, Federico Mayo 4. Precisamente Federico Mayo es el líder con 6 puntos, 4 puntos tiene el Puerto Real, La Salle de Puerto Real, el Vejer Balompié y el San Fernando B. 3 puntos, Cañorrera, Ubrique Unión Deportiva, Juventud de Prado de Rey, San Bernardo, Conil B y Torrecer y Barbate, un punto para Juventud Sanluqueña y Rayo Sanluqueño, y cero puntos para Unión Polideportiva, El Puerto, Espera y Tarifa. Ya saben que el próximo rival de Lubrica Unión Deportiva será el conjunto del Federico Mayo. Y en el resto de categorías, dentro del fútbol modesto, tercera división, el Arcos continúa líder del grupo 10 de la tercera división. Esta vez conseguía ganar a domicilio al San Roque por un gol a 3. Comparte liderato, empatada a puntos con otros dos equipos, el Algeciras y el Écija Balompié. En lo referente a la división de honor, en este caso, pues no tenemos referencias de equipos de la Sierra de Cádiz en esa categoría. Tan solo nos quedamos con el filial del Cádiz, donde milita el lubriqueño Panzi, y que vencía por 7-0, y también Panadero, por 7-0 al Pinzón. Y además lidera este grupo de la División de Honor Andaluza con 9 puntos, empatado a puntos con el Ciudad de Lucena. El próximo rival del Cádiz B será el equipo del Viso. En primera andaluza, pues tenemos que hablar del Villamartín, que empató a 0 ante el Jerez Industrial, y el Gédula, que ganó 2-1 a Estella. Lidera la clasificación el Tesorillo con 6 puntos, Villamartín es tercero con 4, mientras que el Gédula es tercero con 3 puntos. Villamartín se enfrenta al San José Obrero la próxima semana y Gédula viaja a Trebujena. Y bueno, en segunda división B también destacar que el San Fernando sumó su segunda victoria este pasado fin de semana. Ganó 2-0 a la Asociación Deportiva Mérida y sale de la zona de descenso. Es décimo segundo. La próxima jornada, el conjunto donde milita Gaby se enfrentará a la Olla de Lorca. Pues con esto dejamos el repaso a la información futbolística. Y nos quedamos hablando pues de otras cuestiones, y la principal es el Rally Sierra de Cádiz, que se disputaba este fin de semana, en el que nos vamos a centrar en los próximos minutos. Un Rally Sierra de Cádiz, como decimos, que terminaba adjudicándose David Pérez, que estuvo dominando el rally prácticamente de principio a fin. Solo le pudo toser José Antonio Aznar, que bueno, pues aunque quedó en el scrap final pues a casi un minuto de diferencia, cabe destacar que bueno, pues estuvo acechando a David Pérez. Los dos llevaban la misma montura en este rally, un Porsche 997, y un trompo de José Antonio Aznar ya le hizo perder en los tramos vespertinos suficiente tiempo como para no poder arrebatarle, ¿no?, o disputarle la victoria final. Pero eso sí, llegó a imponerse en alguno de los tramos, a conseguir el scratch. El tercero en discordia fue Jonathan Álvarez, que bueno, se puso al volante del Mitsubishi Lancer Evo 10 y conseguía pues la tercera posición de la general. Ya saben que Jonathan Álvarez ha venido a Ubrique, pero siempre al volante de monoplazas, lo que sigue en el campeonato, ya decimos, de España de montaña, pero en este caso estamos hablando del Campeonato de Andalucía de Rally, donde también está probando el piloto asturiano. Y aparte de eso, destacar que fueron 77 los pilotos que tomaron la salida, entre ellos varios campeones de Andalucía, pues el mismo David Pérez, José Antonio Aznar o Pedro Cordero, o por ejemplo en este caso Javier Galán, que no pudo finalizar este rally. Y entre los ubriqueños, pues destacar que David Suárez fue el mejor de los nuestros, en la decimosexta posición del scratch de la general, y quinta, perdón, y primera del subgrupo, del grupo quinto, por delante de Esteban Gutiérrez, que fue decimoséptimo, y de Juan Luis Calvillo, que fue vigésimo primero. Vamos a hablar precisamente con David Suárez para conocer algo más de la edición de este año del Rally Sierra de Cádiz, que organiza Escudería Sur. Lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otra edición más del Sierra de Cádiz en tu palmarés, y en la que, según he podido conocer, afirman que ha sido una de las de los rallies más duros, de las ediciones más duras, y tal como demuestra el número de abandono. ¿Qué tal se te ha dado a ti? Bueno, todo hemos tenido algo, ¿vale? Todos hemos tenido algún problema, ha sido un rally duro, ¿vale? Aunque parecía que siempre decían que el tramo de las Palomas era rompecoche, pues aquí también ha sido una trillita. Y todos en algún momento hemos tenido algún tipo de problema. Yo salí el viernes por la noche, no salí, la verdad, no salí nada de bien, nada de cómodo, notaba que el coche no corría, tuve un problema de un fallo en el cambio que tengo, un sistema eléctrico que te permite cambiar sin pisar embrague, entonces iba un poco tartalado, sin notas también, un poco raro hacia el rally, hasta ya al final del todo, que más o menos nos centramos. Uh-huh. En cuanto a lo que son los pilotos locales, la sensación es casi muy parecida en lo que se refiere a ese tramo de exhibición. A casi nadie se le dio bien, ¿no? No, vamos, esta tarde precisamente hasta aquí Javier Galán, ha estado aquí de visita, ha venido a verme también. Y vamos, él me lo ha dicho también. Es que vamos, ya te digo, todo el mundo ha notado algo raro, ¿sabes? No sé, tampoco estamos acostumbrados a correr de noche, ya hace muchos años que no se hacía algo así, ¿sabes? No sé, las sensaciones han sido un poco raras. Tampoco tenía ni yo ni José, queríamos haber preparado el rally bien y al final, por falta de tiempo de ambos, tampoco nos ha permitido hacer unas buenas notas ni nada de eso del rally. Pero bueno, estoy más contento que el año pasado, que por ejemplo abandoné y me tuve que meter en Super Rally, pero vamos, este año hemos podido acabarlo bien. Una jornada calurosa la que tuvisteis que vivir, eso supongo que tanto afecta en lo físico a vosotros como al vehículo, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco ha habido otros años que ha sido más calor, ¿eh? También te lo digo, una vez que tú te metes, una vez que sales en tramo a correr, no notas calor, luego sí, pero vamos, ya te digo, no ha habido fechas que ha hecho más calor. Ha hecho calor en respecto a los días anteriores, eso sí, que estaban más fresquitos, ¿sabes? Pero vamos, que se ha sobrellevado. Y en lo deportivo ya nos comentan, más contentos que el año pasado, pero en líneas generales, ¿contento con el resultado final? Bueno, para como hemos estado, sí, porque ya te digo, yo llevaba un problemilla eléctrico que no hemos podido resolver, no lo pudimos solucionar, porque era unas veces funcionaba, otras no. Entonces, claro, cuando más tranquilo estaba, yo confiaba que me iba a actuar, pues no funcionaba, entonces tenía que volver a pisar embrague, vamos, un poco de desconcentración, ¿sabes? Y ya te digo, las notas tampoco las habíamos, aunque somos de aquí, me parece mentira que no, pero siempre hay que dar unos buenos repasos y tomar unas buenas referencias y unas buenas notas, ¿sabes? Ya te digo, no queríamos haberlo preparado mejor y no, al final no nos ha salido como... Pero vamos, te digo, te lo vuelvo a repetir, contento con el resultado ya al final, ¿sabes? Y en líneas generales, ¿te ha gustado el planteamiento que ha hecho Escudería Sur para esta edición de rally con ese tramo nuevo entre el Gastor y Olvera? Sí, es un tramo muy bonito. La verdad, la primera parte no la tomamos tranquilo porque es peligrosa. Bueno, peligrosa, ¿ves? Un tío que está harto de hacer carrera, que está corriendo un campeonato y todo, pues saca tiempo en esa primera parte porque un tramo bacheado, resbaladizo, ¿sabes? Y ahí donde los que se lo juegan, ahí donde sacan tiempo. Tú sales y hasta el primer cruce a la izquierda era complicado. La otra parte, muy rápida, muy bonita, y ahí disfrutamos. José y yo en las bajadas, en una enlazada, se disfrutaba mucho. Porque es un tramo que tiene de todo. Tiene pendiente, tiene resbala, bacheado, recta, zona viral. Que ese tramo es muy bonito, la verdad. Uh-huh. Ese y el de la Ribera formaron parte pues de los especiales de la mañana. A modo de crónica, ¿cómo fue la mañana del sábado para vosotros? En la mañana del sábado, ya te digo, malamente también, porque salimos en el tramo de la Ribera y cuando cogimos, echamos mano a la Ribera, se empezó a cantar José y vamos, se con razón por... Esto es, ya, el primer tramo lo hicimos sin nota. Digo, bueno, venga, vamos a terminarlo, ya está, ya luego empezamos a buscar la misma libreta y teníamos otras notas buenas de la Ribera, ya en la segunda se nos dio algo mejor. Pero ya te digo, más que nada por el la desconcentración y eso, pero vamos, tranquilo, José, no pasa nada, ya está. Terminamos como sea y ya está, ¿sabes? Que nosotros tenemos más que perder que ganar. ¿Y por la tarde qué tal? Porque fuisteis poco a poco a más y ya sí se os vio moverse por los puestos en los que nos tenéis acostumbrados, ¿no? Sí, ya te digo, la segunda de la Ribera y luego las Palomas, perdón, Benamahoma. En Benamahoma disfrutamos un montón, la verdad, un montón, porque ya vi la cara cambiar a José, ya uno se alegra y todo, ¿entiendes? Que, porque esto es mutuo, vamos, si tú ves al otro aburrido, el otro te ve a ti, ya no vamos igual. Ya una vez que salimos y empezamos y iba saliendo todo redondo, aunque hubiera fallito este del eléctrico, pero vamos, ya iba yo concienciado que tenía que cambiar con embrague y fuera. Pero en lo que es Benamahoma, sí, la verdad que lo disfrutamos mucho y además fueron tres tramos, que es donde nos dio el aliciente, ¿sabes? Uh-huh. Y también lo que hemos visto es un bonito duelo con Esteban Gutiérrez, que protagonizasteis los dos pilotos y copiloto, porque podíamos hablar de un duelo familiar, ¿no? Sí, un poco, hombre, este es lo bonito, lleva un ritmo, ahora te gano yo, ahora tú me ganas a mí, un poquito pique, yo creo que eso es lo bonito, ¿sabes? Él tuvo también problemilla de un fallo en rateo también en el coche. Ya te digo que es que esto tú lo preparas todo muy bien a lo que tú quieras y siempre te sale algo. Claro. Y los fallos están para todo el mundo, que no es, ¿sabes? Hasta el mar, que va más preparado, le puede salir cualquier incidencia, ¿sabes? Y la verdad, pues al final, pues gané yo, ya está. Ya te digo, donde yo disfruté de verdad y no sé, fuimos en Benamahoma. Lo que sí se ha visto en esta edición, además pues de la inscripción, que es bastante buena, es el nivel, porque como hemos comentado antes, varios campeones de Andalucía se han vuelto a dar cita aquí en el Sierra de Cádiz, y me parece que no ha faltado ninguno, ¿no?, de los que actualmente están compitiendo por el campeonato. Al revés, ha salido gente nueva, bueno, nueva, y pero vamos, con poderío, como yo le llamo. Porque date cuenta que teníamos cinco Porsches creo que había, ¿sabes? Y eso los Porsches son inalcanzables, eso es un nivelazo. Lo que estaba ayer, el chaval este nuevo que ha salido ahora, bueno, ya lleva tiempo corriendo, pero estrenó el Porsche de Pedro Burgo, es Cristóbal García, el chaval es de Málaga. Vamos, el mismo jueves creo que llegó el coche a Málaga, ¿sabes? Y fue llegar y estrenarlo aquí en Sabá, que va, la verdad va rápido. Luego David Pérez, con los problemas que tuvo, ha vuelto a sacar cosas ahora en este rally, y ahí se ve el nivel que tiene este hombre, que está primero, ha hecho primero en este rally. Uh-huh. Es un rally complicado, no era un rally... ahí se ve Jonathan Álvarez, por ejemplo, con el Mitsubishi Lancer Evo 10, el R4, que ha hecho tercero, es crack, ¿sabes? Este rally era para esos cosas, para Mitsubishi, más que no. Y lo que solemos repetir, casi una decena de ubriqueños y la mayoría han finalizado, y bueno, varios habéis subido incluso al podio, no está la cosa mal, ¿no? De sí, siete, hombre, hace años, dos o tres pilotos los que corría, y con mucha suerte a ser como... tantos, ¿no? Como yo me alegraba mucho, la verdad, Juan Luis y Cristina se subieron al podio y era para verle acá la felicidad, hombre, que se lo merecen, tanto como ellos, como todos. Una pena que Juan no terminara, Juan Sacón con su AX, tampoco se ha aburrido tampoco en el Corsa, pero bueno, lo han pasado bien dentro de lo que cabe. Yo desde aquí los felicito a todos, a Juanmi, a David Recio, a Toro, a todos, y con sus copilotos que han salido nuevos, como el Pueblo Rapado y Sebastianito, que han flipado, vamos. Eso era, disfrutaba uno más viéndolo bajarse de los coches con la cara que tenían que lo que era uno correr por el propio, ¿sabes? Uh-huh. Oye, ¿y mucho ambiente en este rally, en esta edición? La verdad que, hombre, sí había. Hombre, el tramo de Ubrique estaba un poco más vacío, pero es normal, coincidió con la feria y ya te digo. Pero vamos, sí había ambiente, ¿eh? Ya te digo que había una lista inscrita buenísima, ¿sabes? Como de hace mucho tiempo que no se ve. Atractiva era. Porque se han caído muchos coches también. Porque ahí estaba también Toril, que vamos, con el Ibiza Kiska, que ese coche es precioso, eso es digno de verlo. Y abandonó, ya tuvo problemas el sábado por la noche, y el tramo de la Ribera lo vimos ya, en el primer tramo ya hablaba y nos dijo que no, que algo ya había tenido algún problema y no pudo seguir, ¿sabes? Bueno, David, ¿se cierra ya la temporada con el Sierra de Cádiz o tenemos algo por ahí, de aquí a final de año? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé aún. Estoy mirando a ver si le doy una solución, bueno, esto tiene que ser una tontería, un cablecito roto o algo, pero no sé si mejorarlo, ya estoy echando cuenta y ya te digo, yo voy sobre la masa, depende del trabajo y del tiempo. Pues nada, pues esperemos que se arregle pronto, o que se arregle pues ese fallo mecánico y bueno. Sí, vamos, eso es una tontería, como quien dice. Pero claro, que es una tontería que te fastidia un poco a la hora de que, claro, cuando más te hace falta te fallas. Claro, ¿sabes? Claro. Uh-huh. Pues nada, David, pues darte la enhorabuena por esa 16ª posición del Scra y primera de tu grupo. Otro ha sido a Sierra de Cádiz, otro piloto ubriqueño ha sido a Sierra de Cádiz. Y bueno, esperemos que sigan así las próximas ediciones, viendo a tantos ubriqueños y además de veros también merodeando los puestos altos de la clasificación. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias por contárnoslo y nada, mucha suerte para las próximas citas, ¿eh? Gracias a ustedes y a todos los que nos han apoyado, ¿vale? Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Comentar, pues, nos vamos a quedar ya con lo que son los ubriqueños, aparte de David Suárez, que estuvo acompañado por José Gutiérrez, como saben. Decimos esta posición, primera del grupo quinto, con un tiempo de 1:27:00. Pues unos 13 segundos más empleó en este caso, o no llegó ni a 13. Esteban Gutiérrez con Javier Zaldívar, que consiguieron la 17ª posición. Y la tercera, perdón, la 12ª de su grupo, del grupo 3. Juan Luis Calvillo Gil, junto con Cristina Gutiérrez Romero, consiguieron también la primera posición del grupo 4, 21º del Scratch, con su Renault Clio de 16 válvulas. Juan Miguel García y Antonio Mulero terminaron 22º, justo detrás de Juan Luis Calvillo y de Cristina Gutiérrez, con su Citroën Saxo en la 7ª posición del grupo 2 y 22º de la general. Antonio Toro Trujillano y Sebastián Zapata, 27º de la general, con su Seat León Cupra y 10º del grupo 2. David Martínez Recio y Manuel Domínguez con Renault Megane Coupé, 4º del grupo 5, 29º de la general. Gonzalo Ramírez, ubriqueño de adopción, y Tamara Gutiérrez González con Renault Clio, 11º del grupo 2, y 30º de la general. Gonzalo Ramírez es normalmente piloto, pero al volante de monoplaza. En esta ocasión pues se ha puesto al volante de un Renault Clio en un rally. Y Francisco Calvillo Pardo, junto a Francisco Javier Calvillo Rubiales, finalizaron en la posición 34 con su Citroën AX y 3º del grupo 4. Abandonos, pues, por ejemplo, el primero en abandonar de los ubriqueños fue Jesús Saborido, el equipo Jesús Saborido y Javier Jiménez con Opel Corsa GSI, que ya no pudieron tomar la salida en la primera pasada por el tramo de Benamahoma, es decir, lo que es el 6º tramo cronometrado. Posteriormente abandonaría Javier Galán, al que copilotaba Antonio Pérez, el ubriqueño, con ese Citroën Saxo Kit, y que no salió en la primera pasada del tramo de Benocaza-Ubrique, el 7º tramo cronometrado. Y en el siguiente, en la segunda pasada por el tramo de Benamahoma, ya no tomaba la salida Juan Manuel Chacón y Alberto Domínguez con su Citroën AX. Pues, como decimos, esto es lo que hicieron los ubriqueños. Y volvemos a repetir, el podium de la general fue de David Pérez Sánchez y Alberto Chamorro, primero con Porsche 997, misma montura de José Antonio Aznar y José Crisanto Galán. Y en segunda posición, tercera para Jonathan Álvarez e Ignacio Ramírez con Mitsubishi Lancer Evo 10. Lo que comentaba David Suárez de los Porsche, pues el de Cristóbal García y Carlos Colomina terminó en cuarta posición, en quinta para Pedro Cordero y María Luisa Galán, y el otro Porsche que corría en este Sierra de Cádiz abandonaba, en este caso el de Sergio Alba y David Vázquez. Nosotros, aparte de esto, tuvimos la suerte de contar con nuestro colaborador Álvaro Gago, que estuvo siguiendo el rally durante toda la jornada del sábado y además nos realizó un grandísimo trabajo, porque nos estuvo recabando las impresiones de los protagonistas, de los distintos pilotos que pudo entrevistar en esa jornada del sábado una vez finalizado el rally. Un excelente trabajo, como decimos, que tenemos la suerte de reproducir en los próximos minutos. Venga, muy buenas tardes. Estamos con Gonzalo, un medio ahijado de Ubrique, con su señora Tamara. ¿Cómo le ha ido el día de anoche y el día de hoy. Muy bien, muy bien, no me puedo quejar, ha estado todo muy bien, ha salido mejor de lo que pensábamos, por no tener ni tramo, ni hojas de tramo, ni tener nada. Tamara también se ha portado muy bien, porque con unas notas que le han dado, las ha leído como las tiene que leer, por lo menos los cuatro últimos tramos. Y por lo demás muy bien, no me puedo quejar. ¿Y cómo es el cambio de cambiarte de una barqueta no utilizada a un Clio Sport? Totalmente diferente la conducción y aparte también la velocidad que coge la barqueta no la coge un coche, y creo que por muy grande que sea no te la va a transmitir la velocidad que coge. Hablábamos anoche de los tramos que eran, por ejemplo, el tramo de anoche que era para los montañeros, es un tramo de 3 kilómetros y podía ser para los montañeros, podía estar arriba. ¿Cómo te fue anoche también? Regular, porque no llevábamos, yo tampoco veo muy bien por la noche, y aparte no teníamos las notas, lo hicimos más o menos como para probar cosas, y al final nos salió mucho, mucho mejor de lo que nosotros nos esperábamos. Yo me esperaba hacer ahí el último, y al final no, estuve ahí en medio. Bueno, pues muchas gracias, hombre. A ustedes. Venga. Bueno, muy buenas tardes, ¿qué? ¿Cómo ha ido la jornada de hoy y la de anoche? Pues bien, con una avería de cada cambio, pero vamos a aguantar el cochecito. No, pero ha estado bien, ¿no? Sí, ha estado bien, estamos peor. Pero entonces, ¿qué? ¿Eso es lo único que vas a decir, nada más? ¿Que no estamos peor? Eso es lo que hemos aguantado y estamos bien. Hombre, es importante terminar el rally, ¿no? Claro, lo importante, sí. Que había salido a terminarlo, claro, ¿no? Claro, y con el copiloto todo bien y... Perfecto, todo perfecto. Oh, hombre de pocas palabras. Bueno, pues estamos con Juanmi, otro piloto pequeño, que ha sido de los... le ha tocado bailar con la más fea, con los grupos, el grupo A y los más complicados. A ver qué nos puede decir, cómo le ha ido el tramo de hoy. Pues anoche la verdad que las sensaciones fueron malas, porque de noche el tramo así un poquito medio complicado y demás, fue la sensación, ayer me acosté yo aburriete. Esta mañana salimos con ganas de correr, la Ribera se nos dio muy bien, hicimos un buen tiempo. El Gastón tuvimos un problemilla, que se empezó el coche a cebarse con la gasolina y no, prácticamente a mí me arruinó el rally, porque hicimos, respecto al segundo tramo que corrimos allí, hicimos 22, 23 segundos más. Entonces, claro, ya en este grupo, si hay que correr y te lastras tú solo con veintitantos segundos de más, prácticamente te arruinas el rally. Pero bueno, salimos, lo arreglamos el problemilla con la bombilla y seguimos saliendo a correr más. Estaba hablando con un compañero tuyo diciendo que a él le gusta más el tramo de Las Palomas. Y yo soy más partidario, por ejemplo, del tramo del el Gastor Olvera. ¿Tú qué opinas? Hombre, como bonito... Yo, perdóname, yo creo que es más tramo de rally que el de Las Palomas. Como bonito, el de Las Palomas es más bonito en tema de curva. Sí, claro, si no tuviera pendiente sería un tramo espectacular. Claro. Pero con la pendiente es un rompecoche. Eso se pone las temperaturas guías, ya el coche arriba parece que no corre. ¿Qué pasa con el tramo del Gastón? Que hasta el segundo cruce, eso no es rally. Es una carretera ancha, que resbala para todos los lados menos para adelante, y te tira las curvas con más mía concebida. Eso es muy complicado. Pero ya, la segunda parte sí es sí, bonita, ya cuando coge cuando el cruce, la bajada, cuando empieza la bajada, ya sí se convierte en un tramo de rally de verdad. Allí hay que correr y hay que tenerlo bien puesto para las curvas rápidas, como yo digo. Pero ya ahí el gusto está a las flores. Pero ahí está. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Nada, a ti. Venga. Bueno, buenas tardes. Estamos con Juanlu, que ha sido primero en tu categoría también, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo ha ido el tema del rally hoy? La verdad que este año bien, porque el año pasado tuvimos muchos problemillas y este año ninguno. Así que bastante contento. ¿Contento? ¿Pero qué? ¿Los tramos que te han gustado mucho o...? Sí. El cambio de tramo, por ejemplo, que este año se ha puesto, en vez de subir las palomas, volver a hacer un tramo del Ruta del Aceite que tú no habías corrido nunca, ¿no? No, pero me gustan más las palomas. Sinceramente, me gustan más las palomas. ¿Por qué motivo? El Ruta del Aceite es más bonito. Que... Es un tramo más bonito, hombre. Siempre se dice que hace falta coche para hacer tramo, pero sí. A mí me da igual. Es bonito. Sí, pero hablamos que un tramo este es como más tramo de rally, ¿no? El tramo de Gastor a Lodera. Es un tramo muy rápido, muy resbaladizo. Sierra de Cádiz, no ves tantas sierras. Claro, tenemos muchos olivares, mucho pasto, ¿no? Ahí está. A mi opinión, en el Sierra de Cádiz, Las Palomas, es un tramo que debería estar siempre. Bueno, pues enhorabuena por tu primer puesto en tu clase, ¿eh? Muchas gracias. Venga. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido el rally esta tarde? Esta tarde ha ido fenómeno, esta tarde ha ido súper bien. Esta mañana es cuando hemos tenido unos problemillas. Ese es el problema, eso es lo que quería comentar. Iba el coche fallando, no rompía bien, iba rateando. Y bueno, miramos todas las conexiones porque parecía eléctrico, lo miramos todas las conexiones, limpiamos todo porque le metimos allí un petroleado al motor. Y al final decidimos, venga, a cambiarle las bujías. Y levantamos las bujías y estaban encharcadas por arriba de agua. Entonces ese fue el problema, había malas conexiones y el coche no iba bien. Limpiamos las bujías, se las volvíamos a poner y ya iba el coche cañón. Entonces hemos hecho todos los tramos de la tarde con el coche perfecto. Es cuando hemos ido sacando. Pero la parte de la mañana y anoche también estuvo la cosa. Anoche estaba ya el coche raro y dijimos, mira, lo mejor son las luces, que le está quitando potencia, lo que sea, pero esta mañana nada más empezaba ya igual. Pero como has comentado con tu compañero David, viste una lucha ahí, sí, encarnizada hasta el final, ¿no? Muy bonita, sí. No sé, si no hubiera sido por los problemas, pues no sabemos lo que había pasado. Pues yo esta mañana el coche me iba muy mal. Pero bueno, al final hemos estado ahí mano a mano y él me sacaba tiempo en el bosque, luego yo le sacaba lubrique y muy bien. En la primera lubrique, estupenda, ¿no? Muy bien, muy bien. Hemos clavado los tiempos, en la primera lubrique y la segunda lo hemos clavado. Lo que pasa es que ya se han metido en la segunda algunos por delante. Pero nosotros hemos hecho el mismo tiempo, 3-0-0. Pues y ya se sabe que más no se puede sacar de ese Clio, ¿sabes? Claro, pero vamos, está bien, hombre. Está muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, ¿cómo te ha ido el día hoy, David? Bueno, ya al final la tarde bien. Dentro que cabe. Bueno, empezamos allí muy malamente, el tramo de noche. Creí que era yo y el cutón no me actuaba. Pero vamos, al salir esta mañana vimos que era lo mismo, que no podía cambiar sin embrague. Y hemos estado a lo largo del día sin hasta la primera dubrique, ya cuando hemos empezado a arrancar. Pero bueno, al final ya nos lo hemos pasado bien. Una bonita pelea también con tu compañero, ¿no? Hombre, eso es lo bonito, que estemos ahí. Él también tenía problemas, es que hemos tenido todos problemas. Sí, sí, ya, ahora hablaremos. Mínimo, pero vamos, hemos tenido todo, algo siempre hemos tenido. Y, hombre, hay que luchar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, hombre. Venga, a ustedes, gracias. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la prueba de hoy? Bueno, bien, hemos empezado de menos a más. Esta mañana no hemos dormido un poco los dos primeros tramos. Llevábamos un reglaje bastante duro para como estaba el asfalto de frío y de deslizante. Y bueno, pues en vez de arriesgar y a tener una salida, pues preferió perder el tiempo que perdió. Y ya después, para la segunda pasada, ha sido cuando ya hemos tocado el reglaje, ya hemos estado ahí a décima de David Pérez, que ha sido cuando ya realmente ha empezado la pelea del rally. Pero bueno, he intentado de presionar, pero bueno, al final no ha podido ser. Luego hemos tenido un trompo bajando ubrique, hemos perdido ahí veintitantos segundos. Y bueno, pues hemos intentado de correr hasta el final. De hecho, en el último tramo hemos marcado el scratch. Y bueno, un rally bastante bonito, duro, ¿no? Y yo creo que competido, ¿no? Porque no solamente ha estado competido por la cabeza, sino que luego ha habido diferentes categorías que también han acabado a segundo. Con lo cual, creo que ha sido para el público un rally bastante divertido. ¿Qué te voy a decir? Pero la lucha que has tenido con Pedro David es lo que has comentado antes, que ha sido al final. Bueno, al final no, yo he empezado en el tercer tramo, sí. Ha sido cuando ha empezado la lucha. En el tercer tramo ya hemos quedado a seis décimas. Luego ya en el siguiente tramo él me ha metido 4 segundos, pero es un tramo que al final hay una velocidad estratosférica porque se corre muchísimo. Yo el rally no lo he entrenado, lo bien que él lo ha entrenado, eso se nota, lógicamente. Entonces, donde hay tramos que no lo tienes claro, tirarte en sexta fondo hay que tenerlo muy claro, porque si no, un golpe a esa velocidad, pues ni coche y lo que pueda venir más. Entonces, yo tengo muy claro cuando tengo que tomar riesgo y cuando no. Y como el trofeo que le van a dar seguramente valdrá 5 euros igual que el mío, pues tampoco es cuestión de jugarse el coche y de jugarse la vida menos. Con lo cual, a mí me ha faltado entrenamiento aquí en este rally. Y él se lo ha preparado muy bien y de ahí, pues que bueno, que él ha llevado quizás el resto del día, ha llevado una ventaja con respecto a mí. Pero bueno, yo sé que puedo estar ahí, de hecho estoy ahí, ¿no? Hemos estado peleando en los tramos y hemos estado a décima, milésima. Él me ha ganado a mí la mayoría de los tramos, pero yo le he ganado a él también 2 tramos, con lo cual esto demuestra que sí, que podemos. Lo que pasa es que hay que poner todo en su momento y hay que empezar a entrenarnos un día antes, como yo he venido, porque yo la semana pasada corrí en Andorra. Seguramente la semana pasada estaría aquí entrenando, que es lo que yo hubiese hecho de haber estado. Pero las cosas son lo que son y entonces hay que ser claro y decirlo. Bueno, un segundo puesto tanto mal tampoco, ¿no? No, está muy bien, pero vamos, yo más que con el segundo puesto me quedo con la pelea, ¿no? La pelea que hemos tenido, una pelea sana, una pelea bonita, ¿no? Ha habido muchos tramos donde hemos estado ahí a la décima, a la milésima, y eso es lo que realmente, con lo que realmente me quedo del rally. Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Venga. Bueno, muy buenas tardes, estamos con David Pérez, el actual campeón del rally Sierra de Cádiz. ¿Cómo ha ido la cosa? Bien, hemos estado todo el día cogiendo el ritmo y disfrutando del rally, que es lo que tocaba después del abandono que tuvimos en Málaga, que nos ha privado de estar en 2 o 3 pruebas, y acabar, era la meta, y hemos acabado con algún problemilla, pero al final hemos acabado bien. La lucha vio, como quien dice, poca lucha, ¿no? Porque cogiste el tiempo al principio del el tramo de esta mañana y la has mantenido sobre Aznar, sí, y los demás, ¿no? Bueno, hemos ido corriendo, ¿no? Sí, vamos. Sí. Partiendo de la base que hay que correr hemos todo el mundo. Hemos tenido que correr, vaya, que no. Pero el colchoncito no estaba ahí, parado, ¿no? Sí, bueno. Esta mañana cogimos 30 segundos, medio minuto, y nos hemos dedicado a conservarlo e intentar no arriesgar porque teníamos un problema con la caja de cambio. Y nuestra meta era acabar el rally. Pero aún así, sin arriesgar, habéis estado haciendo scratch. Sí, bueno. Con lo cual, habéis dado una buena patada caliente a lo que es el tema de los rallies en Andalucía, que ahora mismo es de los más importantes que hay después del cierre de Cádiz. Sí, después del cierre Morena, perdón. Pues bueno, pues nada. Pues muchas gracias, David. A vosotros. Venga. Ahí quedaba ese excelente trabajo llevado a cabo por nuestro compañero, amigo y colaborador Álvaro Gago el pasado sábado en Grazalema, donde, como saben, era la sede de este Rally Sierra de Cádiz, vigésima edición del Rally Sierra de Cádiz. Los protagonistas, los que ha entrevistado, han sido en este orden Gonzalo Ramírez, David Recio, Juan Mí García, Juan Luca Albillo, Esteban Gutiérrez, David Suárez, José Antonio Aznar y David Pérez. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos ya mañana, estamos fuera de tiempo, con más asuntos relacionados con el deporte local. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.